desilusión de aquel amor. Ya nada existe en este mundo, es un jardín donde las flores son mujeres para darnos cuerda, corazón y disfrutar de los placeres. Borra tu pena, corazón, no me hagas más la vida triste. Al fin que todo es ilusión de aquel amor, ya nada existe. En este mundo es un jardín donde las flores son mujeres para darnos cuerda, corazón y disfrutar de los placeres. Borra tu pena, corazón, no me hagas mal la vida triste. Al fin que todo es ilusión de aquel amor, ya nada existe.